Billy, fíjate que por ahí los botones cuadraditos rojos están muteados. No tengo monitoreo. Gracias. Gracias, Billy. Perdón que te lo pida, pero... ¿Está habilitado? Bueno. No tengo voz, entonces. ¿Importa? Buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, sinceramente. Después de todo el esfuerzo, de todo este tiempo, de haber podido armar este tributo con toda gente, ¿sabes? Amigos y con ganas de armar algo lindo. No falta nadie más, están todos. Está toda nuestra familia, nuestros amigos, gente que quería escuchar el tributo. Así que, nada, solamente agradecer a todos ustedes, a la Casona por el espacio y a los compañeros por la paciencia. Tributo Serú Girán para disfrutar entre todos. Estamos esperando para recibir amor. No comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para vernos otra vez. Duérmase un poquito. Estoy parado en el medio de la vida y aquí yo me siento muy bien, aunque me echen o me peguen, yo ya lo sentiré. Yo sé que todos son iguales. Alma, sus ojos, sus manos son iguales. De todos ustedes saben que tenemos la delegación de Claromecó, ¿no? Pingüinos de litro. Pingüinos de litro va a tomar el lugar, el espacio nuestro, va a hacer unas canciones, seguramente lo van a disfrutar. Así que bueno, queremos invitar a los muchachos a ver si se pueden aprontar por acá. ¿Qué pasa? Billy, Sergio, fuerte el aplauso para recibirlo, por favor. ¡Aguante! ¡Aguante el toto! Bueno, muy buenas noches. Uno cuando se va a subir al escenario siempre piensa qué va a decir antes de subirse. Se me ocurrieron muchas cosas. Primero quiero presentarles, este grupo se llama Los Pingüinos del Intro, somos los tres oriundos de Claromecó. ¿Para qué falta el aparato que toca acá? ¿No? Si alguien vio un acordeón a piano por ahí, por favor acérquela. Bueno, quiero agradecerle a Daniel Sáez y en especial a Javier Stiglitz, que ha laburado como un burro con esto de ayer, está armando todo lo que ustedes escuchan y ven. Y encima tiene que tocar, así que no es fácil. Bueno, como notarán, este es un instrumento que de este lado tiene un piano y del otro lado un portero eléctrico. No sé si... Sí, fíjate, el tercero B. Está desocupado. Bueno, para que seamos y ya estamos, ¿eh? No, ese es sui generis, viene el año que viene. Bueno, no hay mucho para agregar. En toda mi adolescencia escuchando Cero Final, sí tengo algo para agregar. Y con este... ¡Ah! Llegó el señor Bocanegra. Yo quiero dedicarle esta breve participación nuestra a un amigo que supo contagiarme su amor por la música y creo que a más de uno de los que está acá hoy también, como nadie. Tenía esa capacidad de contagiar el amor por la música como nadie. Este escenario lleva su nombre, así que... Así que le vamos a dedicar esto a Dieguito González. ¡Vamos, Bilardo! Te decía. Este está apagado. Pero ahora te voy a joder yo. ¡El botón naranja! ¡Subime la caliente! Ahí está, ahí está, ahí está. Yeah. presentar al percusionista Claudio Boca Negra. Bueno, permítanme hacer una mención especial también, porque ahí viste la parte que dice, yo... Bueno, nada, es si no era muy largo. Quiero dedicar unas canciones también a Joel Renz, que llegó hace un rato y vino a dedo desde Claromecó hasta ahora. No sé dónde andás, Joel. Sí, es así, ¿eh? Después dicen que hay gente loca en Claromecó. Sí, es mi alumno de guitarra. Vení, tocate algo. Está más loco que una cosa. Sí. Vos metele, seguimos. Gracias Daniel y gracias a la gente que vino con este frío horrible que tenemos, pero bueno, ese lugar es cálido, hermoso, esperemos poder conservar este lugar, la verdad. el batero que nos viene nunca en el ensayo. Hay que pagar los viáticos. Bueno, nos despedimos con esto. Después de esto va a haber una canción más con los chicos y un pequeño break para que todos puedan salir a fumar manga de cochinos. Yo los voy a acompañar. Llorando en el espejo y no puedo ver. refugiamiento. Chicas, muchas gracias. No, no. Sí, sí, con él. Me echo de su vuelta. No tienes profesión. Me van a matar. Tuve que enfrentarme a mi corrupción. En invierno no hay sol. Y aunque digan ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y falta. Conseguí correr en borraché, en el baño de un bar. Fui a la cara de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca me iba a venir en la casa de carnaval, la pieza señor sonidista de dar más volumen a la guitarra. El monitor número 2, aunque sea. Como no tengo el 1, un poquito más, gracias. Estoy al palo. ¿Podría ser un poquito más? Thank you. Etileda. Yeah.

Bueno, esta es una pequeña locura que se me ocurrió hacer. Hay una canción que Charlie la compuso, según la historia dice, ¿no? Cuenta a la edad de 12 años. No sé cuándo compuso la letra. La composición la armó a los 12. Efemérides de Daniel, Producciones. Después me va a retar si digo lo correcto o incorrecto. A mí se me ocurrió hacer una canción, una locura. Espero que les guste. Es un karaoke, ¿viste? Que ahora el karaoke está de moda. Ya pasó, ¿no? ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay? Bueno, no sé. En karaoke, ahora cuando aparezca la pantalla, ¿viste? Que hay mucha gente que dice... No se le entiende una mierda. Sabe la melodía, sabe la letra. Pero bueno, la particularidad de esta pista, ¿no? Mutear el acordeón. El 19. Va a estar la letra. La particularidad decía que esta canción tiene es que lo que hice fue la parte de la canción de Charlie original está tocada por él mismo. Hoy la tecnología hace cosas imposibles. Me gustaría bajarlo en un y tenerlo ahí un rato y decirle hola Charlie y te diga hola. Bueno, espero que les guste. Hay unas violas grabadas gracias a Claudio Bacanera también, que me ayudó. Espero que les guste esta versión, esta cosa rara que quise hacer. Thank you. recién que nos organizamos, reorganizamos, pueden ir al baño, ir, volver, ¿eh? Digo, sáquenle la corneta a ese que después de... Bueno, en 5 o 10 minutitos nos vemos de vuelta, ¿sí?